Hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre, Oscar Rodríguez y Nacho Fernández Lirio. Locución, Natalia Tolaba. Escuchanos todos los viernes de 19 a 21 por Cítrica Radio 88.5. Puesta en el aire, Lucía Conde. Saltar el cerco mediático, a tener nuestra propia información, a reunirnos, a dar conferencias de prensa, a dar nuestra opinión. Esa es la manera con que hay que responderle al cerco que tenemos de las publicaciones. Hagámoslo, luchemos por más democracia en Argentina. Soy Osvaldo Bahía. Estamos todos, ¿cómo estás, Oscar? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, Silvia Barallobre, ¿cómo estás? Y vos, Rodríguez, bien, bien, ¿no? Bien, Lucía, bien, ¿cómo bien. Estás? Muy bien. Bueno, yo también, estoy muy bien. Te veo muy abrigada. Estoy un poco abrigada, sí, pero bueno, ya dentro de un rato empezar a sacar el abrigo que tengo. Tenemos que aprender a vender. Bueno, exactamente. Bueno, pasaron cosas. Pasaron cosas, como siempre. Nuestro presidente, pasaron cosas. De todo, todas las semanas, Oscar acá en nuestro país, pero yo creo que en el mundo entero, pero nos dedicamos con mucho más amor y dedicación y ahínco a la Argentina. Exacto. Y no hay un día en el cual no pasen cosas. No. Algunas son tremendas, complejas, absurdas. Sí. Verdaderamente contradictorias, y hay otras como esta que es de la que queremos hablar, que es muy feliz. Sí, claro, claro. Ha pasado algo muy, muy, muy, muy feliz, muy, muy amable, muy para poder querernos un poco más unos a otros. Es como cada vez que esto sucede en nuestro país es una caricia. Sí. Nacional. Estamos hablando del nieto 130. Así es. Que se ha descubierto, digamos, hace horas. He encontrado. En un momento él dice: gracias por no dejar de buscarme. Tenemos un audio ahí, Lucía, ¿lo escuchamos un poquito? Bueno, vamos a nombrarlo a este nieto número 130. Es Javier Matías Daruk Mihalchuk. La decisión, en base, como les mencionaba, a la insistencia de algunos afectos, en que no seas tan egoísta, pensá que del otro lado puede haber alguien que te está buscando. Entonces, por ahí es algo que uno cuando es adolescente, tiene menos de 20 años, no lo entiende. Pero si ya con 30 años ¿No te das cuenta de que del otro lado vos podés ser parte de una historia inconclusa de alguien que con un dolor, una angustia hace hoy 42, 43 años te está buscando? Me parece que es una cuestión de respeto a uno mismo, a la sociedad, a la causa. Tenés que hacerlo, tenés que acercarte. Y fíjate, estaba mi tío buscándome hace 40 años. Es un día realmente muy emotivo, sobre todo, de mucha alegría, pero de mucha emoción, el contar con la presencia del nieto restituido para contar a la sociedad su historia, su sentimiento, estar con su familia, disfrutarlo, reconocer que fue criado por gente buena, lo cual para nosotros es también como otros casos que hemos tenido, donde siendo chiquitos las abuelas biológicas las dejaron con la familia de crianza hasta que encontraran sus padres. Esta vez él ya es libre, es un hombre, y lógicamente quiere este llamado a la sociedad para que le ayuden a encontrar noticias de ellos, de sus papás. Realmente escucharlo y haberlo leído, ¿no?, este argumento de Matías o de Javier Matías, yo no sé vos, Oscar, pero yo es la primera vez que lo escucho en los ciento y pico de nietos ya, de 129 nietos recuperados. Sí. Quizás me esté equivocando y si me equivoco les pido perdón a todos estos nietos, pero ha sido tan claro, Matías, al decir que lo ayudaron otros a pensar que habiendo sido un niño adoptado, habiendo sido esto o habiendo tenido lugar esto en aquellos años negros, él nació en 1977. Sí. Si uno tiene estos datos, cualquiera de los que estén del otro lado, ¿no?, escuchándonos a nosotros y a tantísimos otros programas o medios, si uno ha nacido en esos años, si uno es un hijo adoptado, o por lo menos sospecha que es un hijo adoptado, porque hay adoptantes que no lo dicen, lamentablemente, esconden esto como si fuera el hecho de la adopción, me refiero, ¿no?, haber adoptados por estos medios atroces. Si uno tiene estos datos primeros, Oscar, no tiene solo que pensar en uno, sino pensar en aquel otro que quizás está buscando a un familiar, a un niño, cuando fue niño en realidad, y que desapareció. Este argumento de Matías a mí me parece más que plausible, me parece verdaderamente para que lo repitamos todo el tiempo y para que aquellos que tienen estas condiciones de haber sido adoptados y de haber nacido o haber sido adoptados en aquellos años malditos, piensen en el otro, que quizás hay otros que lo han estado buscando. Bueno, este es el caso del tío de Matías. El tío de Matías es Roberto Michalchuk, es un hombre grande que 40 años después recibió un llamado telefónico. Qué increíble que es. Es increíble, además es increíble que es el mismo número de teléfono que él dejó registrado cuando hizo la denuncia de la desaparición de su hermana, que era la mamá de Matías. Sí, embarazada, claro. Elena. No, ya había nacido Matías. Ella fue a encontrarse con su hijo en brazos, teniendo ya Matías 5 meses. Ajá, mira. El tío Roberto había dejado este número telefónico 40 años atrás, cuando hizo la denuncia de la desaparición de su hermana. Nunca le dio de baja a ese número telefónico, a la espera de que alguna vez llegara una noticia. A ese y llegó la noticia 40 años después. Algo verdaderamente, tierno, emotivo, francamente, ¿no? Sí. La historia, muy, muy sintéticamente dicha, era Elena Michalchuk, la mamá de este niño, que hoy es este hombre, había recibido una carta, les daban esperanzas de conseguir un dato sobre el marido, que había desaparecido el marido, era Juan Manuel Darru, que había sido secuestrado unos días antes. Entonces la citaron a un determinado lugar, que era la calle Pampa, entre Lugones y Figueroa Alcorta, uh-huh, en el Vasco Belgrano, y ahí fue con su bebé en brazos, Oscar, ese niño de 5 meses. La familia a partir de ese día nunca más supo de ellos hasta ayer, uh-huh, o antes de ayer. Uh-huh. El bebé fue dejado en la calle, la mamá, Elena, fue secuestrada, chupada, se decía en esa época, sí, desaparecida. Uh-huh. El bebé fue adoptado, bueno, lo encontró, así parece y esto consta en el expediente, que, uh-huh, lo encontró una mujer en la calle, entonces lo llevó a la comisaría más cercana y ahí comenzó todo el trámite burocrático y administrativo de adopción. Fue adoptado y, bueno, Matías es hoy aquel bebé que desapareció de brazos de su mamá, uh-huh, en realidad, ¿no? Uh-huh. Lo mismo que acabamos de escuchar de su propia voz, él se resistía a acercarse a la organización de abuelas, sí, porque estaba bien, claro. No. Felizmente había sido una muy buena familia la que lo recibió, claro, y lo creó. La que lo creó, sí. Exactamente, sí, sí, sí. Y bueno, pero recién a fines del 2006, hace 13 años, Oscar, ahí entendió que buscar su identidad o buscar la identidad es algo, uh-huh, no solamente importantísimo para él, sino también para los otros. Claro, ¿no? Para los otros que lo estaban buscando, claro. Para aquellos que probablemente, uh-huh, lo buscaran. Sí, sí, sí. Bueno, esta fue así, el encuentro con las abuelas. Se acercó a la filial de Abuelas de Córdoba, porque él vive en la provincia de Córdoba. Uh-huh. Sabía claramente que había sido adoptado. El expediente dice que el 27 de diciembre de 1977 fue encontrado en la vía pública, abandonado, tirado, uh-huh, a pocas cuadras de la ESMA, en el cruce entre la calle Ramallo y Grecia. Esto es muy cerca de mi casa, uh-huh, casualmente. Uh-huh. Bueno, esta es la historia de este niño que fue dado en adopción a una familia en la ciudad de Buenos Aires, y en el año 99 se mudó a Córdoba, uh-huh, y a partir de ahí, pocos años después, comenzó la búsqueda de su identidad, por insistencia y por sugerencia de amigos y por sus propias reflexiones y sus propios argumentos. Una noticia maravillosa, es una de las, sí, cosas que pasaron, sí, lindas, buenas, amables, amorosas, uh-huh, tiernas, uh-huh, que dan esperanzas, uh-huh, realmente nos dan esperanzas. Las madres hablan de más de 500 niños, sí, desaparecidos. Sí. Faltan muchísimos, uh-huh, pero bueno, todo el tiempo van apareciendo, sí, nuevos, sí, en realidad, y hoy ya son hombres de casi de 40 o 40, uh-huh, y pico de años. Así que bueno, un abrazo virtual a, sí, este, claro, hombre, a este joven llamado Javier Matías Darrú. Y a las abuelas, las incansables abuelas. En Más Vale Magazine estamos hueveando. Estamos navegando en la web. Huevear, como navegar. Hueveando en Más Vale Magazine. Colgados como dos computadoras. Hola, ¿estás ahí? En estas elecciones votame, porque voy a ser el candidato de todos, pero de todos, ¿eh? De todos, de todos. Sergio Massa, presidente. Lista 324, consenso peronista. Lista 458, kirchnerismo federal. Lista 1344, frente de izquierda masista. Hola. Ah, Esper, ¿cómo estás? Sí. Sí, sí, anotame. Estoy ahí. Sí, dale. Que voy con vos también, dale. Un abrazo, chao. Massa al gobierno, Pichetto al poder, Cristina donde ella quiera, Del Caño a Cuba, Lavagna al geriátrico y Schiaretti a Córdoba. Sergio Massa, presidente. En estas elecciones, votame. Sale un bote. Bien, estás ahí. Eso lo encontré hoy, me lo pasaron y lo traigo. Uno te está hueveando y busca cosas en la web. A eso me refiero. ¿Te acordás de aquella que duró muy poco? Lo que, no sé, No, no voy a decir la comparación porque es bastante grosera, pero bueno, duró apenas aquel spot publicitario, sí, de masa, en el cual intentaba, uh-huh, absurdamente, ridículamente, sí, infantilmente, sí, intentaba repetir o reproducir ciertos modismos o ciertas entonaciones, sí, sí, sí, de las distintas provincias de nuestro país. Sí, ah, porque no, grabó para cada provincia o para una zona, no, del no, país, no, una cosa con una tonada, una cosa impostada, sí, muy, sí, muy barbeta. ¿Quedó esto? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Sí. Me quedó así, bueno. No, bueno, y este mix que acabamos de escuchar, sí, es... Sí, sí, sí, está... Es desopilante, decididamente desopilante. Gracioso es otra nota, graciosa y hasta patética es esta nota que traigo, porque hay una candidata formoseña de... Ay, sí. ¿De qué partido te parece? Radical, lo sé. No. Lo... Ah, ¿no? No, es de Cambiemos. Es de un Frente Amplio formoseño. Sí, pero ella es radical. Sí, bueno, es pertenece es como... a esa supuesta, sí, sí, coalición. Supuesta. Bueno, radicales, que me disculpen algunos, pero ya quedan... es más desdibujados, digamos. Esta mujer se llama Gabriela Soto, es del Frente Amplio Formoseño. Resulta que pasa por la peatonal y hace publicidad de su candidatura. Sí, ella te, solita. Te para en la calle ella con su equipo y te regala una bombacha. Bombacha blanca. ¿Pero una, bueno, bombacha ropa interior? Ropa interior, pantalón. Bombacha de campo no. Una ropa interior femenina blanca. O sea, se las regala a las mujeres. Sí, sí. De mujer a mujer, y tiene en esta bolsita con la bombacha la foto de ella como candidata. O sea, está buscando el voto femenino. Voto femenino. Ah. El voto travesti, el voto bisexual. Bueno, el voto, pero... ¿En qué año vive esta, no, bueno, candidata? Hay algo que es peor. Ella sale a aclararlo, ella lo quiere explicar. Ella dice, escucha, hace 4 meses cuando estábamos juntando donaciones para entregar a los inundados de la ciudad con la campaña de la Red Solidaria, un empresario nos facilitó unas bolsas con prendas íntimas femeninas. Ah, son regaladas. Claro, bueno, pero por suerte, bueno, entendimos que no era lo necesario para entregar a los damnificados y como era para la gente, decidimos regalar y homenajear a las damas en este periodo. A las damas. Sí, lo hicimos con la intención de halagar y entregar un presente. Por suerte lo recibieron con mucha alegría, dice, haciendo caso omiso que estaba usando donaciones para los inundados para hacer campaña para ella. Sí, sí, además con la foto de con ella. La foto de ella. Seguramente diría gestión Soto. O futura vos, gestión no, Soto. Creo que la imagen es de la cara de ella con Frente Amplio Formoseño. Claro, tremendo. Salen a criticarla, por supuesto, de todos lados. Y hay alguien que dice la participación política de la mujer es cosa seria. No para regalar una ropa. Claro, no para regalar esto. Y dice una persona también que es una concejal, Celeste Ruiz Díaz, dice: hace 4 años también se repudió la actitud de lo intendente de la ciudad que regaló prendas íntimas similares. Hoy veo que una mujer candidata. No, a las mujeres. Ah, parece siempre que a las hombres, mujeres. Qué linda actitud. Sí, sí, sí, discriminan. Sí, sí. Res. Hace 4 años también repudió la actitud de este, que es intendente ahora. Hoy veo que una mujer candidata y encima de mi partido reparte bombachas. Esta otra concejal que la está criticando desde el mismo partido, de este Frente Amplio Formoseño, dice, bueno, siento vergüenza muy grande, como mujer militante espero más de las mujeres, empatizo. Bueno, la otra... De las mujeres políticas, de mujeres, ¿no?, políticas en, claro, general. Es vergonzoso, es verdaderamente es vergonzoso. La verdad que es humillante, vergonzoso. Ubica a esta candidata en el peor de los lugares, verdaderamente, en el peor de los lugares... En lo que hace a mi juicio, por lo menos, a la mediocridad de buena parte de la dirigencia política de nuestro país. ¿Vos sabés que me hace acordar? Esto ya es mucho peor que mediocridad. Es más, es peor. Es inferioridad. Sí, sí, sí. Peor. Inclusive, yo me recordé al instante que había un dicho, un... Decían que en el interior iba un candidato y regalaba la zapatilla derecha. En ese pueblo, si ganaba, regalaba a la izquierda. No sé si es un mito urbano o una cosa, pero me hizo acordar. Pero me acuerdo de Rucauf, que regaló zapatillas con, sí, su firma. Eso sí recuerdo perfectamente. Sí. No era Formosa la provincia. No, es más grande. Era la provincia de Buenos Aires. Con más plata también, digamos. Muchísima más. Por eso te digo que me parece que la definir o hablar de la mediocridad de cierto porcentaje de la dirigencia argentina es ser benévolo. Sí, claro. Porque esto es mucho, mucho peor que ser mediocre. Que nosotros siempre funcionamos como ajuste social de Bolivia. Es muy interesante. Y ajuste delictivo de Perú. He vuelto a pasear por mi barrio, recuerdos de una infancia pura, pero mi barrio ya no es el mismo. Ahora hay gente de piel oscura, de piel oscura. Perú ha resuelto su problema con la seguridad. Ha transferido, digamos, a todo el esquema narcotraficantes. Las principales villas de la Argentina están tomadas por peruanos. Y por argentinos, cómplices de peruanos, porque no quiero tampoco discriminar. Quiero al barrio como era antes. Saquen a los inmigrantes. Que crezcan plantas y pinos. No morochos de países vecinos. No morochos de países vecinos. Que ellos resuelven el problema. Y la Argentina incorpora toda esta resaca. Que les echaba a la gente del barrio. No, pueden estar en el barrio. Yo no les negaría el barrio. Alguien tiene que limpiar los baños. Nadie dice echarlos. Donde no tenemos control migratorio, distintas corrientes migratorias que se instalan en la Argentina y que las vemos en la calle. ¿Vos sabés que estamos haciendo una campaña para que todos los vecinos de la ciudad pongan una botella de agua al lado de la basura? Así los pobres, además de comida, tienen bebida. ¿Lo sabías? No. Bueno, ok. Mira, casualmente, Oscar, yo... hoy encontré un artículo en, creo que era Info News, que habla de esto, ¿no? ¿Vos sos un tipo que suele hablar con generalizaciones? Generalmente. no, es difícil, depende del caso. Bueno, uno tiende a generalizar siempre, sí, pero bueno, sí, claro. Hay que tener cuidado. Esto es decir, toda la gente, o los mayores de 50, o todos los que votan o nacen, no. Sí, a mí siempre me parece, verdaderamente me parece una manera de conceptualizar muy pobre, muy torpe, francamente, extremadamente torpe, te diría. Acabamos de escuchar en este separador con el candidato a vicepresidente una tracalada de generalizaciones. ¿Sabes qué? Pero impresionante. Yo tengo otra persona. Claro, yo también tengo más, pero ese separador lo hice usando el personaje que está superado, Mickey Vainilla. Está superado por Pichetto. En algún momento lo hice, lo pegué y digo, bueno, quedó gracioso, pero se además va superando. Vos viste además con la digamos con el ahínco, ¿no? Con la fuerza que afirma una generalización. Sí, claro. Todos los peruanos. Todos los bolivianos, sí. La resaca que llega, viste. Se fue donde tenía que ir, digamos. Exactamente. De hecho, uno podría decir que una generalización generalmente es infundada. Sí, claro. Generalmente es infundada. Claro. Por el hecho de que no es un tipo de paso lógico muy serio. No lo es. Por eso está el uso de las generalizaciones, está más que acotado desde el punto de vista científico, verdaderamente. Sí, claro. Uno puede pensar en generalizar cuando, que hasta ahí lo pondría entre comillas, Oscar, cuando hablamos de datos estadísticos. Sí, sí. Porque en todo caso uno habla sobre una muestra, sobre una muestra, sobre un universo sobre el cual se hace una determinada investigación. Exacto, y de hecho también es importante saber la cantidad de personas que fueron encuestadas, por ejemplo. Desde luego, porque ese universo ese universo está acotado. Claro. ¿Qué tramo etario? No es que uno le preguntó a los 40 y tantos millones de argentinos, claro. ¿No? Bueno, pero todo esto está estudiado en la disciplina que se llama estadística. Ofrece vicios las generalizaciones, esto no cabe duda, recién con Pichetto ha sido realmente una clase académica que nos dio, sobre todo cuando se emplea en realidad de manera muy inapropiada. Y lamentablemente es un recurso muy, pero súper extendido, extendido. Hasta un señor recientemente designado, nada menos que como candidato a la vicepresidencia, que no es poca cosa. No, claro que no. No digo, porque nosotros estamos acostumbrados a tener unos vicepresidentes verdaderamente. Oscar, mira, me voy a sacar la campera porque hablar de esto ya me da calor. Exactamente. Ah, vamos a escuchar. Estamos después, acostumbrados. Vamos a escuchar una vez. Mira, por ejemplo, hablemos de este señor de el no positivo, ¿no? Ajá, Cobos. El señor Cobos, el ingeniero Cobos. Bueno, ni hablar de él y su papel como. Después lo tuvimos a Amado Vudú. No voy a entrar en las disquisiciones si eso no, culpable, si eso no, etcétera. Pero bueno, un vicepresidente que ha tenido todo esto a su alrededor también es como para considerar el cargo de vicepresidente. Luego la tuvimos a la inefable, ahora, la señora, la señora Michetti. Sinceramente, la señora Michetti, que bueno, ya hemos dado cuenta de su gestión en varias. Igual Boudou, digamos, está muy por arriba de esas dos, de esos dos casos, ¿no? ¿Quién? Boudou me parece a mí que está muy por arriba de cualquier. No, pero estuvo como muy enturbiada su sí, figura, bueno, sí, y su función por todo esto que apareció a su alrededor, cierto o no cierto, pero apareció, Oscar, quizás por operaciones mediáticas, claro, o no, pero bueno, todo eso lo ensució opacó bastante, o lo opacó, que es una palabra más acorde con lo que yo pienso en realidad. Bueno, se usa sobre todo en qué ámbitos, Oscar, la generalización, en este que acabamos de escuchar, en el ámbito político, o en algunos temas muy polémicos también desde el punto de vista social. Claro. ¿Sí? Claro. Hay en el diario La Nación, en la página web, digamos, del diario La Nación, hay algo que se llama la entrevista de La Nación, sí. LN, sí, se llama. Sí. Ahí la periodista que se llama Luciana Vázquez entrevistó a la legisladora nacional Cynthia Hotton. Y también, a la par de Pichetto, ha dado una clase académica de lo que es generalizar en una entrevista. Fue un sinfín de argumentaciones bizarras que dio, ahora te voy a decir algunas. Porque de economista y además de diplomática, porque ella dice haberse desempeñado en la OEA como representante del gobierno argentino, de economista y de diplomática devino así en un acto inmediato en opinadora sobre temas de salud. Ah, también, bueno, se especializó no, en eso, ¿no? No solo de temas de salud en general, sino un poco más especializada en temas de salud reproductiva. ¿Sí? ¿Te imaginas de qué habló? Sí, bueno, ella era militante por las dos vidas. Pro vida, claro. El pañuelo celeste, en realidad, a eso nos estamos refiriendo. Bueno, dijo, sin que se pusiera ni siquiera rosadita su... Porque está la entrevista en vivo, ahí la podés ver en la página de la radio. No, está bien, yo te escucho. El diario. ni siquiera no se puso ni rosadita. Mira. O sea, no le sobrevino una cuestión de ruborizarse, claro, por lo que estaba diciendo. Dos puntos. La ciencia hoy cada vez está logrando que un bebé gestado pueda tener una vida fuera del vientre de su madre. Ah, mirá. Qué raro, chico. Vos decís que yo podría, si nací ahora, podría haber estado fuera del vientre. Ah, y cómo, fuera del útero. ¿Cómo dice ahora? Fuera del útero. Si antes no hizo se podía. Una pequeña pausa, hizo una pequeña pausa y dijo: son cada vez más chiquitos a más temprana edad. No, ah, mirá, qué no, pero no, qué, una cosa espantosa. Espantosa. Es para un premio, Sí, además. Un descubrimiento. Además, su generalización es. Pará, como dice Fatino. ¿Vos me estás diciendo que los chicos, cuando son más menores de edad, son cada vez más chicos? ¿Eso no está diciendo? No. Que la ciencia, en términos muy generales, está logrando cada vez más que un bebé gestado pueda tener vida fuera del útero. Ajá. Están mirando mucho. Por eso mucha defiende las dos vidas, ataca el aborto, etc. Bueno, esto fue bizarro sin el más mínimo. ¿Viste la entrevista o no? La vi por partes. ¿Y le repreguntaron sí, algo? Sí, no, la periodista no esta. No, ella, Luciana Vázquez, intentaba, pero la otra no contestaba nada. Entonces, en otro momento dice: se mueren más mujeres pobres que quieren tener un bebé que las que no quieren. Se mueren más mujeres pobres que quieren tener un bebé que las que no quieren. Habría que preguntar por qué se mueren que sí quieren tener un bebé. Las que se mueren, sigue generalizando todo, es una afirmación tras otra. Las que se mueren en los mismos lugares que esas que van a parir, porque quieren tener a sus hijos. Es una cosa tan enredada lo que dice. Por ahí está diciendo una genialidad y nosotros no nos damos cuenta. A esta altura. Puede ser que es una genialidad y vos, con tu intelecto y yo con el mío, no llegamos no a lleguemos. No, porque ella devino, ella devino una opinadora oficial oficial sobre temas que hacen a la salud reproductiva, ajá, francamente. A esta altura, Luciana Vázquez le dice, uh-huh, ¿en qué estadística o fuente te basás para decir eso? Ella disparó a esta altura. Yo te invito a ustedes que nos están escuchando, si tienen ganas, la voy a buscar y la voy una a subir, previa, la voy a buscar, un previo hepatalgina o algo por el estilo, escuchar parte de esta entrevista porque es verdaderamente bizarra. Uh-huh. Bueno, después de esta pregunta, ¿en qué estadística o fuente te basás para decir esto? De que mueren más las que van a tener que las que... cosa espantosa. Ella dispara y una serie de afirmaciones que es una más insólita que la otra, ¿eh? Una más loca que la otra. Dice Houghton, en realidad, yo lo que te puedo decir es que hay muchísimas más muertes maternas por tantas otras circunstancias. Y de eso no se habla en la Argentina. De otras circunstancias que no son las provocadas por el aborto, ¿no? Por abortos clandestinos. Entonces Luciana Vázquez reitera, pero la estadística a la que te referís, me gustaría conocerla. Claro, ¿a quién? ¿De dónde? Eso, en otras palabras, y hablando así con más cuidado, ¿de dónde sacaste eso? Claro. Eso le quiso decir en otras palabras. Ella le dice, no tengo los números, pero tengo la convicción de que es así. Yo creo que los extraterrestres están entre nosotros. Exactamente. Generalmente, ¿no viste Men in Black? Que todos los personajes... No, eso sí, porque es así. La misma seriedad. Por lo menos confesó públicamente en la entrevista, no tengo los números, pero tengo la convicción, claro, convicción de que es así. Y luego tocó otro tema del cual también parece saber mucho, ajá, que es... En las escuelas públicas, afirma, ¿no? Ajá, con convicción. Ajá, sí. En las escuelas públicas les prohíben a los niños. Sí. A ver. Les prohíben a los niños rezar en los recreos si así lo desean. Lucía levantó la cara para mirar el disparate que estoy diciendo, porque es un verdadero disparate. Sí, sí. Entonces le pregunta nuevamente la periodista Luciana Vázquez, le pregunta. Pero me gustaría conocer la fuente de donde obtenés estos datos. Bueno, en una escuela de Vicente López. Ah, y ya está, en todas, todas las escuelas es ya está. Una escuela de Vicente en las López. Escuelas públicas, ella afirmó, les prohíben a los niños rezar en los recreos si así lo desean. ¿Cuál es tu fuente? Bueno, en una escuela de Vicente López. Lo dijo como único dato estadístico. Ah, bueno, esta es la señora Cynthia Houghton, legisladora nacional. Ellos gobiernan hace 25 años. Hace 25 años que vos ves que es el mismo grupo de gente que cambia el presidente, pero los de abajo son todos los mismos. Ahí yo lo ejemplifico con Pichetto, el presidente del bloque para la gente de la Cámara de Senadores del peronismo. Pichetto fue el presidente del bloque de senadores del peronismo con Menem. Menem con Dualde, con Néstor, con Cristina. Y si gana, Scioli. ¿Quién va a ser jefe del bloque? Pichetto. Bueno, eso fue, no fue hace 20, 30 años, ¿eh? Fue hace un par de años. Sí, sí, que claro. Cambio de opinión. Bueno, si no te gusta esta, tengo otras. ¿Hay algo? ¿A vos te gusta el chipá? Sí. Me encanta el chipá. Los chipacitos, sí, chiquititos. Sí, los chipacitos, los chipá grandes. Cerca de mi casa hay uno que grande no los hace grandes, riquísimos. Es más, sube a los colectivos a veces. Para en el semáforo, sube y vende todo. Y tuvimos un problema con los hermanos paraguayos. Una disputa entre Argentina y Paraguay por una publicación errónea de la UNESCO. ¿Dónde surge el chipá? Que no, claro. Que es una receta típica rioplatense. Y los paraguayos se pusieron locos. Pará. ¿Vos me estás? Bueno, no, y que no es así. La UNESCO dijo que el chipá es argentino. Acá dice la chipá, o el chipá, también es conocido como el chipá. Y salió hasta el presidente paraguayo a enojarse, a protestar, porque dice, no es así. La nota de página que estoy leyendo acá, aunque la chipa se produce también en Brasil y en el noroeste de Argentina, es Paraguay el país que lo consume tradicional y habitualmente en todo su territorio. Y esto es, acá está muy, muy generalizado, hablando de generalizado. Todos, todos mi barrio, todos comemos chipá. En Quilmes se come chipá. Sí, el 99,9%. No, ni siquiera digas tengo el la número. Convicción. Claro, no digas el número. Tengo en la Quilmes convicción se come de que todos comemos chipá. A mí me encanta. Te digo, con el mate, antes que algo dulce, prefiero el chipá. Los chipacitos son muy ricos. Sí, pero a mí me gustan los chipacitos. Sí, los chipacitos nunca probé. Y depende cómo lo hagas. Muchos son duros, parecen de piedra, claro. Son secos. Depende de la ¿viste receta? Que hay una máquina en las calles como esas que te venden café. Ajá. Que venden chipacitos. Chipá, claro. Que tienen, hacen los chipacitos. Claro, los tienen precocidos y los hacen ahí, los terminan de cocer, digamos. Bueno, es como el son pan. Deliciosos. Son muy ricos, sí. Son como el pan del chino. Viste que los chinos tienen un pan crudo que compran y lo hacen en hornos de ellos y ahí vamos. Así que bueno, eso, hasta ahí vamos a escuchar un tema más y después seguimos con lo que venís vos. Dale, que tenemos mucho un tema, para decir. Un tema duro. Examen de democracia a cada país. Son grandes medios de comunicación que confunden la libertad de expresión con la libertad de presión y que han sido definidos con mano maestra por algún anónimo que en un muro escribió: nos mean y los diarios dicen llueve. Las marcas de la historia, propias y ajenas, marcas para conocer, para retener, para pensar. La rueda de la historia no se detiene jamás. Despierto en la mañana, siente frío el corazón. Solo veo en blanco y negro, no conozco el sol. Sé